Casi siempre hablo de las cosas que quiero hacer, de las cosas que estoy soñando, de mis proyectos, pero casi nunca hablo de lo que no quiero ser. Y por eso escribí esta canción. Letra limpia, micrófono feliz por mi fluido, por mi rap vivo, rap con sentido. Vivo, tranquilo, feliz y agradecido por todo lo que con mi letra he conseguido. Tengo mi conciencia tranquila y siento paz, porque mi rap es sincero y sin antifaz. Con lo mío no hace falta máscara antigas, porque de dañar tu mente soy incapaz. Yo no quiero ser recordado por la gente como el MC que en sí inspiraba al delincuente. Tampoco que digan que fui el indecente que denigraba a la mujer insistentemente. No quiero ser el de la letra ridícula. No quiero ser el malo de la película. No quiero ser ente de esclavitud. Tampoco quiero ser veneno a la juventud. Yo no quiero ser culpable. Yo no quiero ser cobarde. No quiero ser ignorante. No quiero vivir de balde. Yo no quiero ser malo. No quiero ser decepción. No quiero ser mal ejemplo para mi generación. Yo no quiero ser el que no vive lo que canta. Tampoco quiero ser el que cae y no se levanta. No quiero ser el que ante Dios no se quebranta. No quiero ser el que se estanca y no adelanta. No quiero ser el que no causa resultados, el que siempre se queda de brazos cruzados. No quiero ser del club de los desenfocados, ni de los que tienen sus talentos enterrados. No quiero ser un hombre sin propósito. No quiero ser de los que no alcanzan el éxito. No quiero ser el de la mente corrupta. No quiero ser el de la mala conducta. No quiero ser persona desagradable, ni mucho menos ser un tipo irresponsable. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser el que nació para ganar, pero vive para perder. Yo no quiero ser culpable. Yo no quiero ser cobarde. No quiero ser ignorante. No quiero vivir de balde. Yo no quiero ser malo. No quiero ser decepción. No quiero ser mal ejemplo para mi generación. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Qué no quieres ser? Recibe sabiduría de lo alto. El redimido, man. Directamente desde el laboratorio donde tienen los juegos pesados. Stack Genesis. Esto es Rap Redimido. El mixtape.